Hoy no vi. Hoy no estuve. No existió. No vi. Huecos del no existió. Corazón. Pasó huecos. Huecos por los sangre. Huecos del huecos. Corazón. Pasó sangre. Corazón. Estoy más cerca.